cada vez que estoy a solas, triste soy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amar. Veo al mar de inmensas olas, un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su inmensidad. A sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven a mí, toma mis manos. No me dejes, no, morir de amor. Mis manos.